Yo pertenezco a Presu. Presu es una asociación sin fines de lucro que estamos trabajando desde el año 2011. Yo soy mamá de un niño que en su momento, en el año 2010, tuvo síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad endémica en Argentina. Es la primer causa de insuficiencia renal en niños y la segunda causa de trasplante renal en niños y adolescentes, como para tener un parámetro de lo que puede generar la enfermedad. Cuando hablo de insuficiencia renal en niños, no crónica, sino en el periodo de la enfermedad. En algunos casos sí quedan secuelas, pero bueno, no siempre. Es una enfermedad que se da por una bacteria, no por un virus, es decir, no está en el aire. Claro. Distinto, todo esto que estamos viviendo del COVID, que sí está en el aire, esto se puede prevenir de una manera más sencilla, básicamente con higiene. Es una bacteria que al ingerirla empieza a eliminar toxinas y luego se depositan en los riñones, haciendo una insuficiencia renal aguda y bueno, destruye glóbulos rojos, plaqueta y de esta manera todos los órganos empiezan a fallar. Cada caso es distinto. Por ejemplo, mi hijo tuvo insuficiencia renal aguda, le tuvieron que hacer transfusión de sangre porque tenía 16% de hematocrito. Y bueno, ese fue el caso de él. No requirió diálisis porque el diagnóstico de él fue muy tarde. Entonces, bueno, por esa cuestión. Pero generalmente se les hace diálisis peritoneal y bueno, los casos siguen, por más que si bien ahora tiene protagonismo este del COVID, pero bueno, los casos siguen y es importante hacer prevención. Es importante, cuando hablamos de la higiene, es una higiene básica, el lavado de manos. Hoy por hoy tenemos el alcohol en gel, que es nuestro aliado, entonces esto ayuda muchísimo. Pasó lo mismo cuando fue hace años lo de la gripe A, y que todo el mundo usaba alcohol en gel, bajaron los casos de síndrome urémico, pero siguen. Mucho cuidado con el agua, siempre si no estamos seguros que el tanque no está limpio, no sé yo, lo podemos potabilizar con lavandina. Bien. Hay dos tipos de lavandina, una que es para higienizar superficies y otra que nos marca siempre al costado de la botella con una gotita, que es, con esa sí se puede potabilizar el agua. Ajá. Las lavandinas en gel, por ejemplo, no sirven. Ese es un dato importante, porque por ahí uno va a góndola, agarra lavandina y no todas son para potabilizar el agua que vamos a ingerir. Bien. Un litro de agua, una tapita de lavandina, dejamos reposar. Bien. Laura, ¿cómo podemos identificar esta enfermedad, este síndrome que se presenta, nos decías, en niños y adolescentes principalmente? Sí, y se da, básicamente al principio se confunde con una gastroenteritis, porque puede empezar con diarrea, puede empezar con vómitos, con fiebre. Insisto, cada caso es distinto. Mi hijo no tuvo fiebre, sí tuvo mucha diarrea y muy pocos vómitos. Bien. Y luego, cuando se desencadena la enfermedad, generalmente dejan de hacer pis, por eso es muy importante controlar cuánto líquido ingiere y cuánto orina. Claro. Si es un bebé, por ahí con el pañal nos damos cuenta por el peso del pañal. Entonces, bueno, cada caso es distinto. En el caso de mi hijo, al tener los glóbulos rojos tan bajos, en ese momento como que estaba muy muy pálido, muy blanco. No es una blancura común porque los labios se le ponen blanco. En algunos casos aparecen pequitas rojas de la nada en la piel. Entonces, bueno, hay que prestar mucha atención, que las gastroenteritis, bueno, acá es común más que nada por el río. Sí. Que también sabemos que en el río hay Escherichia coli, que es una de las que genera, una no, es la bacteria que genera esta enfermedad. Entonces, bueno, por ahí no pasa más que una gastroenteritis, genial. Pero estar atento siempre a si los síntomas avanzan, si son muchos días. Ahora pasó un caso en Roca de una nena que también se lo tomó como un gastroenteritis y luego terminó con diálisis y todas las cuestiones. Siempre estar atento a la evolución. Laura, ¿cuántas son las personas que principalmente presentan esta enfermedad? ¿Son casos aislados? ¿Hay un porcentaje importante de la sociedad? ¿Cómo son los números? No hay una estadística a mi entender, un poco creíble, pero bueno, se dan más o menos entre 500 y 60 casos. Cuando hablamos de estadística, siempre los números son muy fríos, porque yo me acuerdo que ese año, cuando yo miré la estadística de Río Negro y decía Vietma un caso, a mí me dolió porque era mi hijo. Entonces, bueno, las estadísticas, los números son fríos y decimos 500, 600 casos, posiblemente sean más, pero bueno, y parecen un poco, pero no, porque estos chicos después quedan con ciertas secuelas. ¿Y cuáles pueden ser las secuelas? Principalmente daño renal, puede llegar a ser daño neurológico, depende cada órgano, cada organismo, qué órgano quedó dañado. Mi hijo, por ejemplo, está con una medicación muy pequeña, para evitar, porque él tiene una pequeñita insuficiencia renal. Hoy por hoy tiene 18 años. Tiene que cuidarse, generalmente hace una dieta hiposódica de por vida, es decir, cuando decimos hiposódica es mucho más que no agregarle sal a la comida, es ver mucho la elección de los alimentos. Así es que bueno, cada caso es distinto. Hay niños, hay gente que hoy tiene 30, 40 años y no le ha quedado secuelas, eso es maravilloso, pero bueno, hay otros casos como el de mi nene que sí tiene una pequeña insuficiencia renal. Bien, Laura, aquellas personas que quieran sacarse alguna duda, ¿cómo pueden hacer? Nosotros estamos en Face como Apresu Vietma y después se pueden comunicar al 2920 41 23 31, que es nuestro WhatsApp. Perdón, yo recién dije en un litro de agua una tapita de lavandina. Sí. No, sería 5 litros de agua, una tapita de lavandina, se van a intoxicar, no, y está mal. Un litro de agua son 5 gotitas de lavandina, para poder ingerir y potabilizar el agua. Y yo quiero recalcar mucho ahora la cadena de frío en los lácteos. Temperaturas altas, es muy importante que no saquen a pasear el yogur, la mamadera, nada, los lácteos salen de la heladera para ser ingeridos. Las temperaturas están muy altas, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado de eso y siempre cocción de carne, pero hay que prestar mucha atención, tiene que estar bien cocida. Nos olvidamos, como se decía antes, el bife jugoso, el juguito rojo, no, tiene que estar bien cocida.